Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López y antes de comenzar te invito a hacer una oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro, en esta hora te agradecemos por tus bendiciones y por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra y poder compartir con muchas personas estos consejos que has inspirado directamente del trono de tu gracia. Permite, Señor, que al repasarlos y al estudiarlos pueda quedar en nuestra mente y nuestro corazón para compartirlo con otros. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cualquiera que sea la etapa de la vida en la que nos encontremos ahora, sin duda todos comenzamos con una madre, con un padre, y más allá del tipo de la relación que hayamos tenido con ellos después de nuestro nacimiento. Por otro lado, querido amigo, algunos nunca llegan a formar una familia propia. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6. Nota, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Decíamos al principio del repaso, del estudio de esta, en este momento, cualquiera que sea nuestra situación, nuestra etapa de la vida, cualquiera que sea nuestra etapa, el libro de Proverbios contiene una combinación de las relaciones familiares. Contiene preguntas y frases sabias, especialmente para darnos un consejo directo al dirigirnos a nuestras familias. El libro de Proverbios aborda directamente las relaciones familiares y hay otras palabras sabias que se pueden aplicar en el hogar. De hecho, te voy a decir, Proverbios se proyecta como un documento familiar en el que las claves para una vida piadosa se transmiten de padres a los hijos. Así como los padres quizás escriben una carta de consejo a un hijo o a una hija que para asistir a la universidad se muda de otro lugar o va a tomar alguna decisión o consiguió un trabajo o está en cualquier circunstancia, nota, Dios escribió una carta de amor especialmente para todos nosotros como sus hijos. Dice el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y esa instrucción dice, no desprecies la dirección de tu madre. Es una declaración en la que incluye a papá y a mamá. Tome en cuenta, la palabra sabia generalmente proviene para que nosotros tengamos un mejor y excelente estilo de vida. Deuteronomios ordenaba a los padres compartir sus convicciones con las generaciones siguientes. Ahora, esto es lo que hace Proverbios. En los llamados del Padre, escuchamos la voz del Padre Celestial que nos insta directamente a aprender. Nota, una de las enseñanzas prácticas para nuestro estilo de vida y especialmente para nuestras familias, hombres ama a la mujer adecuada. Nota, interesante, la persona o las personas piadosas se reservan si no están casadas. Y algo más todavía, las personas piadosas se reservan y conservan. Y se conservan si están casadas. Sus más profundos efectos en su intimidad, en su estilo de vida, nota, produce algo interesante, una reacción divina en la relación familiar. Proverbios se dirige específicamente a los hombres, pero la misma idea expresa con las mujeres en el maravilloso libro del Cantar de los Cantares. Nota, la poderosa atracción del amor ilícito debe sopesarse contra las horrendas consecuencias del pecado. Palabras sabias para las familias es que nosotros podamos entender que si nos restringimos de relaciones impropias o fuera de la instrucción de la palabra de Dios, traerá consecuencias terribles en nuestro estilo de vida y también cuando transferimos los valores a nuestros queridos y adorados hijos. Nota algo interesante dentro de este espacio dedicado para que tú y yo aprendamos que si conservamos un estilo bajo la dirección y el cuidado de Dios, vamos a aprovechar tanto recursos materiales como recursos espirituales para el beneficio y el bienestar de nuestras familias. En la condición caída de la humanidad, nota lo siguiente, los instintos pueden alejar a las personas del propósito de Dios. Ahora, sin embargo, Dios también ha dado a la humanidad, le ha dado a la humanidad el poder de razonar y de elegir. Dentro de ese poder, el razonamiento debe de ser encauzado para que puedas mirar, para que puedas proyectar los resultados de tus acciones cuando transfieres valores para tu familia. Estas circunstancias, estas palabras sabias, estos consejos, prácticamente Dios los reveló en el libro de los Proverbios, en el Cantar de los Cantares, para que asumamos un estilo de vida correcto que pueda transferir esos valores a nuestros hijos y poder tener familias saludables. El propósito fundamental de las palabras sabias es que hagas uso correcto de la razón al transferir valores, consejos directo de Dios revelados en el libro de los Proverbios, hombres, en el Cantar de los Cantares, mujeres. ¡Qué maravillosa bendición nos dejó Dios para que podamos conocer el propósito de nuestra existencia y reconocer nuestra situación y poder proyectar un mejor estilo de vida para nuestras familias? Palabras sabias directamente de Dios. Te invito para que asumas con respeto y con mucha responsabilidad estas palabras sabias y puedas vivir feliz aquí y feliz allá. Vamos a orar para que el Señor trabaje en nosotros y también en tu familia y en nuestras familias. Oremos. Señor y Padre, al compartir estas palabras sabias, te rogamos que impresione nuestra mente y nuestro corazón para que al hacer uso de ellas puedan tener trascendencia en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Gracias por tu revelación, gracias por estos consejos y gracias por estas palabras sabias que nos dejaste para comprender el propósito de nuestro ser aquí y en el cielo. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López y antes de comenzar te invito a hacer una oración para que el estudio de hoy pueda hacer efecto en tu vida, en mi vida y en la vida de todos aquellos que escuchan y nos miran a través de este medio de comunicación. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora nos ponemos en tus manos, ponemos en tus manos nuestra mente, nuestro corazón, para que el hacer y decir hagamos conforme a tu voluntad y este mensaje que has revelado hoy pueda alcanzar el mayor número de personas y puedan decidir por modificar su estilo de vida y ser mejores cristianos y mejores ciudadanos. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Palabras sabias para las familias. Palabras claves para tener un excelente desarrollo en la comunicación de nuestras familias. Hoy es un momento muy especial para que al reconocer nuestra situación real, podamos modificar una manera estratégica de alcanzar y de proyectar la dirección en la que queremos que nuestros hijos y nuestra descendencia mejore prácticamente su estilo de vida. Un llamado especialmente para los padres. Ponga atención. Cualidades de carácter de los padres. En el libro de los Proverbios podemos tener consecuencias muy saludables que proyectarán a nuestros hijos a largo plazo. Padres de familia, reconozcamos con mucho respeto que tenemos una herencia. Y dice la palabra de Dios que herencia del Señor son los hijos. El carácter o los caracteres que como padres tenemos que reflejar, aun cuando seamos coléricos, melancólicos, flemáticos, sanguíneos, la mezcla de esos caracteres pueden tener reacciones y todas las reacciones que se generen en la combinación de esos caracteres deben proyectarnos específicamente, sabiamente, con palabras sabias para nuestros hijos, para nuestras esposas. Este prácticamente, caballeros, padres de familia, es un llamado de Dios para reintegrarnos correctamente en una comunicación efectiva y desarrollar personas, desarrollar seres humanos, desarrollar nuevas familias para tener buenas sociedades. Nota, los caracteres, especialmente de los padres, son una influencia sobre los hijos y sobre el legado que transmiten los padres a los hijos. Los niños buscan apoyo. Los niños buscan amor incondicional. Los niños buscan orientación y ejemplo de los padres. ¿De dónde aprenden los hijos? De los padres. El libro de los Proverbios alaba a los padres que son proveedores confiables, que son administradores sabios de los recursos prácticamente familiares. Dice la palabra de Dios en Proverbios 15:27, muchas son las formas que el ambicioso acarrea mal sobre su familia. El ambicioso, nota algo interesante, los padres deben de ser conscientes de dar prioridad a la familia, especialmente antes, primero la familia, después el trabajo. Los padres piadosos buscan ser pacientes, buscan controlar sus emociones para transmitir un correcto mensaje a la familia, un correcto mensaje especialmente a los hijos. Respetan la dependencia de sus hijos de ellos. Los hijos primeramente van a los padres. Cuando los hijos van en busca de consejo en otras fuentes que no son los padres, mucho cuidado, mucho cuidado. El primer consejero en el hogar son los padres. Mucho ojo, padres. Disciplinar a los hijos con respeto. Tener cuidado de no abusar de su posición, de su autoridad. Lo más importante es que los padres dedicados quieran seguir primeramente a Dios. Y si un padre dedicado sigue a Dios, dice la palabra de Dios que Dios es amor y la responsabilidad del padre para con su familia es dar amor. Nota algo interesante. Dios da instrucciones para gobernar a sus hijos. El padre da instrucciones para dirigir a sus hijos, pero las instrucciones y la dirección tiene que ser conducida con amor, por instrucción de su palabra. En definitiva, nota, lo más importante que un padre puede hacer por sus hijos, ah, qué preciosa declaración, es amar a su esposa, respetar a la mamá de sus hijos. Su fidelidad, su continuo afecto por ella, o la falta de fidelidad, o la falta de afecto, tiene un efecto revelador sobre el bienestar de los niños o incluso en la edad adulta. La lealtad a Dios debe traer como consecuencia lealtad a la familia, lealtad a los hijos, lealtad a la esposa. El compromiso con el matrimonio y la familia y la integridad en la vida personal y comunitaria son tema clave en la familia. El éxito en todo depende de la condición del corazón individual. El esposo como padre, nota, el esposo como padre sabio continuamente busca la ayuda de Dios para tomar decisiones correctas. Y es bien importante que al poder elegir en la dirección, en el cuidado, en la orientación y en el consejo de los hijos, buscar primero el reino de Dios, la dirección de Dios, la inspiración de Dios, el respeto, la confianza y la seguridad que Dios le da al Padre son elementos básicos e importantes de ser transferidos para nuestros hijos. Nuestros hijos prácticamente son la formación de nuevos hogares, de nuevas familias con valores transferidos de nuestra familia, de nosotros como padres, hombres. Estos principios morales traerán seguridad y bienestar para nuestras familias. Por eso es importante y son importantes para cualquiera que tenga hijos o no tenga hijos, porque al igual que cuida de los hijos, debe de cuidar de su entorno. Y el entorno en el que se desenvuelve puede reflejar aún en ese entorno el cariño, el amor, el respeto y el amor principalmente de Dios. Los invito para que a través de este estudio ustedes puedan reconocer que hay un Padre Celestial, hay un Dios en el cielo que está interesado no solamente en nuestro bien, sino también en el bien de nuestros hijos. Vamos a orar para que sea la dirección de Dios quien dirija este punto. Señor y Padre, en esta hora rogamos por todos los padres, inspíralos, cuídalos y guíalos al educar a sus familias. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López y antes de comenzar te invito a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Al repasar estos conceptos tan interesantes en el desarrollo, cuidado y dirección de nuestra familia, te rogamos tu inspiración, tu guía y tu protección. Permítenos que al hacer y decir, al guiar y educar a nuestros hijos, sea tu Santo Espíritu el que nos permita guiarnos para formar hijos, no solamente aquí, sino para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén. El libro de los Proverbios habla sobre la importancia de la disciplina y la corrección de un niño. Los padres algunas veces disciplinan a sus hijos para impresionarlos sobre lo que es un comportamiento socialmente inaceptable, para castigarlos por su desobediencia o incluso para expresar su disgusto cuando se sienten avergonzados. Pero hay un pero. Note en el pero. ¿Cuál es la intención de Dios con respecto a la disciplina para estos jóvenes miembros de la familia? Proverbios establece algo interesante para que nosotros apliquemos la disciplina en el contexto de la esperanza para un futuro mejor. No aplicar una disciplina para manifestar autoridad, supremacía. No. Aplicar la disciplina en el contexto de mostrar una nueva o mejor forma de vivir. Hablando de esto, Proverbios capítulo 19, verso 18, habla que los padres piadosos saben que los niños tienen una naturaleza pecaminosa. Los padres piadosos. Solo un padre puede ayudarnos con esto, con esas complicaciones de carácter hereditario. Solamente un padre puede ayudarnos con esto. Y este padre ha enviado al Hijo con el poder que le dio a Cristo Jesús para ayudarnos en completar o en cumplir la misión de padres cristianos. Y la misión del Padre Celestial es que nosotros podamos corregir a nuestros hijos con respeto y con responsabilidad. Nota, la disciplina es conducir a los niños a Dios. La disciplina no es con el propósito de manifestar una autoridad individual. La disciplina viene con el propósito de dirigir nuestros hijos en el amor de Dios. Y el amor de Dios debe estar por encima de nuestros intereses como padres. Poner a un niño en el sentido correcto del desarrollo armonioso de sus facultades es mostrarle que las facultades que tiene, que los talentos que tiene, provienen directamente de la fuente divina, de Dios. Y todo eso es que nosotros podamos reconocer. La disciplina no se ve, que no se vea como un castigo ni como una expresión de autoridad. Que no se mire como una actitud de supremacía, sino más bien que se vea como un medio educativo para mostrarle a nuestros hijos que hay un padre que está interesado en mejorar o en corregir nuestro estilo de vida. Nuestra disciplina debe ser con el propósito de educar, no de maltratar o de herir. más bien demostrar que hay un camino incorrecto que están cogiendo y que de alguna manera, con todo respeto y con amor, como padres los estamos redirigiendo en el camino correcto. Es la actitud de nuestro Padre Celestial al corregirnos aún a nosotros como sus hijos. Hay algo interesante. Los padres cariñosos corrigen amablemente. Los padres cariñosos corrigen con firmeza. No tienen temperamentos variables. Tienen una posición en la que manifiestan solamente el amor de Dios. Mira, restringen y también guían los niños durante los primeros años. Así como una persona que se dedica al cuidado de árboles o al cuidado de plantas, apuntala árboles recién plantados hasta que se manifiesta el autocontrol, el joven confía en Dios y coopera con el plan divino para la salvación, para el crecimiento y la madurez. Nuestro objetivo como padre de familia también tiene que ver con apuntalar la conducta, el carácter, el temperamento de nuestros hijos hasta que nuestros hijos asumen autocontrol en su carácter, en su temperamento y en sus acciones. Y eso le ayudará al padre a vivir más y seguro. ¿Sabe por qué? Porque evitará problemas que le traerán consecuencias, que le traigan algunas circunstancias derivadas del estrés y la depresión al ver el resultado de sus hijos. La palabra dice, instruye al niño en su carrera, y cuando sea viejo, maravilloso, no se apartará de ella. Solo unos pocos versículos mencionan la vara, que en hebreo significa shivet. Solo unos pocos versículos. Y en el contexto de disciplinar a los hijos, en el contexto del uso de la vara, nota, en las publicaciones, especialmente para padres cristianos, es como la noción de que el uso parental de la vara debe ser como el del pastor celestial que la usa para guiar a su rebaño. La vara no es con el propósito de golpear. La vara es con el propósito de guiar, de redirigir, de mostrar, de enseñar, de instruir, de acuerdo con el Salmos 23:4. En otros lugares, las escrituras denotan que se usa la vara con una enseñanza paciente, con un ejemplo congruente. Nuestras palabras tienen que hacer mash, o tienen que igualarse, o tienen que reflejarse con nuestras acciones. El hecho de que el niño sienta que sus padres lo aman, ¡qué maravilloso! Es vital para que la disciplina tenga el efecto deseado, que su correctivo, su método de corrección sea manifestado por el amor de Dios y redimido con respeto. La corrección trae consecuencias muy saludables siempre y cuando la corrección se aplica con respeto y con el debido amor. Padres de familia, cuando la disciplina ha fallado en su propósito por ser demasiado dura o incomprendida, tenga cuidado. Ore antes de aplicarla o piense antes de actuar. Nosotros, ahora en la actualidad, tenemos que usar los métodos correctos reflejados por Dios. Y para que eso suceda, lo invito a orar. Señor y Padre, en esta hora y en este momento, te rogamos que seas bueno con nosotros y nos reflejes y nos reveles, nos inspires el correcto método de corrección para nuestros hijos. Los ponemos en tus manos y nos ponemos en tus manos para que nos cuides, nos guardes y nos permitas hacer y decir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López y antes de comenzar, te invito a hacer una oración para pedir la inspiración de Dios, la dirección de Dios y el consejo de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora y en este momento, te agradecemos por este espacio, te agradecemos por este medio de comunicación y te agradecemos aún por aquellos que nos están mirando y escuchando a través de este canal para estudiar tu palabra y reconocer tus consejos. En tus manos nos ponemos. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender que tú tienes un mejor estilo de vida para nosotros. Ayúdanos hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Varios proverbios consideran las formas en que tratamos con nuestro entorno más cercano. Varios proverbios. Lo explican con un toque suave y un destello de ingenio. Como los del amigo insensible que canta canciones al corazón afligido, Proverbios 25:20. O el miembro de la familia que se levanta temprano y que bendice a su amigo en alta voz, Proverbios 27:14. Mira lo interesante, la manera en que el libro de Proverbios agrega humor sobre alguna de las irritaciones de la vida doméstica. Mira la manera tan interesante. Es posible que las esposas que lean los versículos o los capítulos de Proverbios sobre mujeres polémicas quieran agregar algunos proverbios también sobre los hombres. Pueden replicar esos dichos que perpetúan el problema mismo de estos proverbios al dirigirse solo a las mujeres. Cuando los maridos que comparten la responsabilidad de la atmósfera hogareña son igualmente capaces de un comportamiento contencioso. Imagínese lo que debió haber sido vivir en la casa de Caifás o en la casa de Anás. Circunstancias difíciles y diferentes. Tener sentido del humor en la vida familiar es algo bueno. Tener un momento de alegría es algo bueno. La alegría, el humor, lubrica la maquinaria de la vida y ayuda a reducir las tensiones y las presiones. Dice Proverbios capítulo 17, verso 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17, 22. Proverbios usa parte de su propio remedio en todo el libro y nos da permiso para reírnos de algunos de los comportamientos que molestan e irritan. Nos da permiso para poder sonreír aún ante las circunstancias que nos causan desagrado. Tal vez después de soltar una risita o de avergonzarnos un poco si la broma es para nosotros, estaremos en mejores condiciones para hablar de hábitos o comportamientos que nos irritan o nos molestan. Por otro lado, el humor no debe usarse para minimizar ni eludir problemas que requieren atención seria. El humor debe utilizarse con un solo propósito, distraer, relajarse, liberarse de la tensión, liberarse del estrés, no para crear circunstancias que ridiculicen, minimicen u ofendan a otras personas. Una situación que daña a otras personas provoca circunstancias que traen irritaciones morales, éticas, psicológicas, de conducta. Asimismo, las peleas, los regaños, las quejas pueden indicar que hay una ira reprimida en uno o más miembros de la familia. Quizás relacionada con la falta de reciprocidad o de comunicación. La comunicación es un elemento fundamental para tener buenas relaciones. El que expone la queja intenta contrarrestar el poder, intenta contrarrestar el control y la falta de voluntad para comunicarse que percibe en el otro. Si la infección se cura, si la queja es respondida y se suaviza, nota, los síntomas de mal carácter, de mala conducta, de mala personalidad, de un temperamento descontrolado, desaparecerán. Pero tiene que haber una comunicación efectiva. En las familias, en lugar de evitar el problema o desviarse o evitarse mutuamente, los miembros emplean como base su amor por el Señor y su compromiso mutuo para comunicar sus necesidades y sus sentimientos. Llegar a la raíz de su enojo y resolverlo. Mira, hay algo efectivo en esto. La resolución, la solución, tiene que ser únicamente bajo la inspiración de Dios. A veces, la risa viene a ser un elemento presente para liberarse del estrés. La risa es importante en el hogar y se puede usar para el bien como se puede pervertir y usar para el mal. La risa es un elemento interesante. La respuesta al resultado puedes tenerla tú basada en la conversación que estás llevando en tu familia. Sonreír, reírte, burlarte, son elementos que puedes calificarlos tú. Es mejor establecer una comunicación efectiva, sonreír alegremente, efectivamente, para provocar un ambiente que relaje la familia y que permita establecer lazos que te muestren claridad, transparencia, seguridad en el entorno en el que tú estás, padres, madres e hijos. Mira, el libro de los Proverbios agrega humor, pero humor con respeto. Especialmente cuando hay algunas irritaciones en la relación de la comunicación entre padres e hijos, madres e hijos, esposos. El libro Los Proverbios te muestra que el efecto del humor tiene consecuencias. Procura que el efecto sea siempre positivo y favorable para fortalecer las relaciones en tu familia. Palabras sabias para tu familia, momentos sabios para tu familia, ambiente agradable y positivo para tu familia, responsabilidad de padres, madres e hijos, crear ambientes saludables. Y para que eso suceda, vamos a orar por ti, vamos a orar por tu familia, para que el Señor intervenga en la relación de manera efectiva y enderece conceptos. Señor y Padre, te rogamos tu bendición, danos de tu cuidado y dirección, te lo rogamos y te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas, para nuestras familias. Mi nombre es Pascual López y antes de comenzar te invito a hacer una oración. Señor y Padre, en este momento bajo la dirección de tu Santo Espíritu, rogamos tu protección, tu dirección. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos comprender tus consejos. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de los Proverbios concluye con elogios para una esposa de carácter noble. Y el objetivo es que identifiques las características y las cualidades que se elogian. La mujer descrita en el libro de los Proverbios es especial. También lo es la poesía. Cada uno de los versículos, a partir de Proverbios 31:10, comienza con una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Y con este tributo a una esposa interesante, a una esposa inteligente, a una esposa paciente, a una esposa respetable, a una esposa distinguida. Parece que ni todo el alfabeto nacional alcanza para brindar un marco suficiente para exaltar en forma adecuada a una esposa que teme a Dios, que respeta a Dios, que reconoce a Dios. El énfasis de Proverbios de casarse con un buen cónyuge se refleja en un dicho de los rabinos: el hogar de un hombre es su esposa. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma de sus huesos. Proverbios 12:4. Aquí al final de Proverbios, representadas idealmente en una sola persona, hay muchas y variadas habilidades para las mujeres. ¿Por qué? Porque se encuentran en todos los niveles. Confeccionan ropa, compran bienes raíces, hacen agricultura, practican economía doméstica, son financieras. Estos amplios talentos no deben esperarse de todas las mujeres, ni son un patrón con el que los esposos deben medir a sus esposas. Porque no en todos los hogares existen esos patrones. Hay habilidades, hay cualidades que deben de ser respetadas y reconocidas. Más bien, al describir estas capacidades y estas cualidades, Proverbios transmite lo que es más importante y universalmente relevante para mujeres, como así también para los hombres. Rasgos de integridad. Rasgos de compasión, rasgos de confiabilidad, rasgos de fiabilidad, fidelidad, amabilidad y diligencia. Rasgos. El secreto de esa vida, según Proverbios 31:30, es aquella y aquel, hombres que temen a Jehová, que temen a Dios. En Proverbios 31:10. La palabra virtuosa o ejemplar significa fuerza, poder y se traduce como riquezas. En el Salmo 62:10 lo describe todos los valientes. La verdadera riqueza reside en el carácter, la integridad, el temor del Señor. Y esto supera ampliamente el valor que se puede encontrar en las piedras preciosas. Nota, la palabra sobre el concepto riqueza, porque la verdadera riqueza se resume en el carácter, en la integridad y el temor del Señor. Esto supera ampliamente el valor que se puede encontrar en las piedras preciosas. ¿Ve? Algo tan sencillo. El carácter, resumiendo, el amor y la virtud. Los invito, queridos amigos, para que mantengan el corazón en el cielo. Los cristianos, las cristianas deben de ser cuidadosas en guardar el corazón con toda diligencia. Deben cultivar un amor por la meditación y albergar un espíritu de consagración. Muchos y muchas parecen rehuir los momentos de meditación. Parecen rehuir los momentos de consagración. Deben de escudriñar las escrituras, leer las escrituras, orar como si fuese tiempo perdido, como si fuera, pero es el mejor tiempo y es la mejor inversión. Ojalá todos pudiesen ver esas cosas con la perspectiva en que Dios quiere que se le vea. Pues entonces daríamos primera importancia al reino de los cielos. El mantener el corazón puesto en el cielo vigoriza todo nuestro ser, todos nuestros dones, todos nuestros talentos. El mantener el corazón puesto en el cielo, note, dará vida a nuestros deberes, dará vida a nuestros compromisos, dará vida a nuestros hogares. Disciplina mental, la meditación, el estudio de la Biblia, la oración, el tener en claro los conceptos celestiales pondrán vida en todos nuestros empeños. Eso es maravilloso, poner a Dios en medio de nuestro hogar. Palabras sabias para nuestras familias traerá sabiduría, cuidado y dirección para nosotros. Nota, somos enanos, ¿por qué? Porque no tenemos conquistas espirituales, pero si tenemos conquistas espirituales, seremos gigantes en el Señor. A muchos cristianos les resulta útil formar parte de un grupo de apoyo mientras procuran guardar sus corazones contra la tentación. Pero, ¿cómo podríamos guardar nuestros corazones contra la tentación? Estudiando la Biblia, orando y confiando en el poder del Espíritu Santo. En algunos casos, el Espíritu de Dios trae ayuda profesional. Si alguien realmente lucha contra tentaciones que lo lleven a pecar y parece que no puede evitarlo, Dios traerá fuerza para evitar la tentación y para evitar el pecado. Nosotros podemos comprender en general. El carácter, el estudio y la oración nos traerá resultados seguros para su familia, para todos los que nos escuchan y para todos aquellos que practiquen estas palabras sabias para nuestras familias. Los invito para que de alguna manera redirija el concepto del estilo de vida y le permita ver la misericordia y la gracia de Dios al ofrecerle consejos, al ofrecerle palabras sabias para dirigir su hogar y para orientar nuestra familia. Oremos. Padre nuestro, al estudiar tu palabra, al orar, al buscar tu cuidado, tu dirección, inspíranos para practicar estos consejos y para poder ser verdaderos herederos del reino de los cielos. Bendice nuestra familia, bendice nuestros hijos, y permítenos sentir el gozo de la alegría de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.